cicatrices inequívocas. Rasgaba la piel con sus traumas, rasgaba el incienso con su hábito, rasgaba el tiempo con el pasar del mismo. El daño era profundo y consciente, hasta rasgar la carne viva. Cicatrices inequívocas de premonición futura, cicatrices inequívocas de un olvido que no olvida, cicatrices inequívocas que no perdona y que no busca el perdón. Blasfemia al proyectar, blasfemia que a la garganta de atosigar, blasfemia que de lo sembrado lo malo ha de cosechar. Rasgaba la piel con sus traumas, rasgaba el incienso con su hábito, rasgaba el tiempo con el pasar del mismo. El daño era profundo y consciente, hasta rasgar la carne viva. Uno no cosecha escorpiones cuando ha sembrado semillas de trigo. Uno no cosecha mambas cuando ha sembrado el algodón en sus yernes. Cicatrices inequívocas de premonición futura. Cicatrices inequívocas de un olvido que no olvida. Cicatrices que no perdonan y que no buscan el perdón. Rasgaba la piel con sus traumas. Rasgaba el incienso con su hábito. Rasgaba el tiempo con el pasar del mismo. El daño era profundo y consciente, hasta rasgar la carne viva. Julio César Salaspinal. The Cave.